Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Bajo el lema "Bolsonaro, tu odio no es bienvenido aquí", se convocó una marcha y un festival en Plaza de Mayo contra la presencia del mandatario ultraderechista en el país. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Lara Almeida, integrante del colectivo Pasariño. Es no es solo la primera visita de Bolsonaro como presidente, pero la primera vez que pisa en suelo argentino en toda su vida. Que no es un dato menor, dato que somos países vecinos, y indica un poco la poca cercanía o interés de esta figura con Argentina en especial y con Latinoamérica, ¿no? Muy claro desde sus primeras declaraciones, pero antes en la campaña electoral, toda su posicionamiento en pro de Estados Unidos, este acto de hoy tiene que verlo con el sentido de esa movilización, ¿no? De demostrar para Buenos Aires, obviamente, y eso tiene un acto también armado con organizaciones argentinas y con gente de la sociedad argentina que no quiere este odio y no quiere la vuelta del fascismo, no quiere una persona que conclama a torturadores, una persona que está actuando y desde siempre, ¿no? Actúa a partir de una visión revisionista, más que revisionista, ¿no? Negacionista de la historia. A un año y medio del asesinato de Rafael Nahuel, se acaba de publicar el libro Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel, La vida de los pibes en los margentes, realizado por Facundo Sinatra Soukoyan, con 18 entrevistas a distintos actores sociales que aportan su mirada sobre Rafael Nahuel y la vida de la juventud mapuche marginalizada. Desde Radio El Grito, mientras seguimos demandando poder volver al aire de Tras la Sierra por la 95.5, conversamos con Facundo Sinatra Soukoyan acerca de la realización del libro, donde son las entrevistas quienes cuentan la historia. Cuando asesinan a Rafa, yo lo que vi en Rafa, obviamente es lo que vimos todos, ¿no? Un pibe joven que estaba en una recuperación territorial mapuche. Pero atrás de ese pibe, cuando empecé a un poco a bucear en las noticias, a tratar de encontrar noticias un poco más de primera mano, sobre todo de portales seguramente independientes de Bariloche y demás, encontré la historia de un pibe de los márgenes. Y ese pibe de los márgenes podía ser un pibe de los márgenes como cualquier otro con los que yo laburo todos los días. Y ahí es donde yo me termino de cuajar y de interesarme por la idea de pensar en ese Rafa, que era un pibe de uno de los barrios de lo que es El Alto, en este caso el Rafa vivía en el Nahuel Hue, y hacía talleres de oficio y andaba con gorrita y tenía los quilombos que tienen los pibes de los márgenes, y al mismo tiempo quería zafar, como quieren zafar un montón de los pibes de los márgenes, y en ese querer zafar encontró una historia maravillosa y muy hermosa, que es revincularse con sus raíces, algo que muy pocos lo pueden llegar a hacer, porque también, como vos bien decías, la gran mayoría de la gente del Alto es de origen mapuche, pero son muy pocos los que se reconocen como tal. Entonces, él en esa búsqueda tan maravillosa de revincularse y de querer vivir una vida mucho más sana, donde en la recuperación territorial no se toma alcohol y demás, parece una paradoja de la vida, lo que el Estado les propone a esos pibes que quieren ver algo diferente, ¿no? O sea, les encuentra la muerte. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó por primera vez la Argentina desde que fue electo presidente el año pasado. En su corta estadía, mantendrá una reunión en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri. Visitará el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y participará de un encuentro con funcionarios. Su visita generó el rechazo de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que se movilizaron bajo la consigna "Fuera Bolsonaro de Argentina". FM La Tribu de Buenos Aires habló con Guilén Martins, integrante del colectivo Pasariño, quien comentó los motivos que impulsan el repudio. Claro, motivos no faltan, ¿no? Porque todo lo que representa a Bolsonaro, el retroceso que representa la región, el avance de la ultraderecha en América Latina, es un tipo que apoya a los militares, niega la dictadura en Brasil, niega que hubo una dictadura, para él lo llama como una revolución, es algo muy fuerte también. Ahora tienen proyectos así, están cambiando los libros de las escuelas, cambiando, tratando de cambiar la historia para tratar la dictadura como una revolución, no como una dictadura, como el golpe que fue. Entonces tiene mucha... está muy cargado de enojo, de odio. Odia a las mujeres, por lo general, así, habla muy mal de las mujeres, habla muy mal de la comunidad LGBT, odia a los gays, es muy homofóbico, siempre fue claramente homofóbico. La salud pública está desbordada en Mar del Plata y las respuestas no solo no alcanzan, sino que además definen una intención de agredir y descalificar a los vecinos que demandan. En los últimos días, el secretario de Salud respondió por redes sociales a una crítica con agravios impropios de un funcionario. Una crítica realizada por la demora en la reapertura de un centro de atención primaria de salud en Mar del Plata fue respondida con insultos y agravios por parte del funcionario público que tiene a su cargo la Secretaría de Salud Municipal. Gustavo Blanco trató de obeso y de choripanero al vecino que le había hecho la crítica justamente por unas reformas que se demoraron casi 3 años en un centro de atención primaria neurálgico por estar ubicado en el microcentro de la ciudad de Mar del Plata. Radio de la Azotea dialogó con Jorge Tezán, quien se encargó de difundir las idas y vueltas y sobre todo los agravios del funcionario, una noticia que tomó repercusión nacional en las últimas horas en Mar del Plata. Este es su testimonio. Yo observo como usuario directo del sistema de salud de la ciudad es que lo están desmantelando y que de pronto festejan la reapertura del centro de salud 1 como me suena a mí como si pintaran una pared cuando están eliminando todo. Y de pronto lo que le dije es que habían tardado más que para hacer el SEMA y habían arruinado un edificio de interés patrimonial, tema que a mí me interesa también, además de la salud y otras cosas. Y eso desató la crítica de este funcionario, que más que nada es cómo gobierna Cambiemos. Así es la visión de... yo no lo tomé nunca en ningún momento como algo personal, sino que es la visión que tienen de la gente, de los usuarios, es decir... Preguntarme a un funcionario que es quien tiene que garantizar la salud pública si tengo obra social. Siempre pasa esto, es la pregunta que uno escucha. Ni una menos Santa Fe. 3 de junio no fue un día más. Informa FM Activa 93.1 de la ciudad de Santa Fe. Bajo el lema Marchamos Juntas, ni una menos se movilizó y Santa Fe no fue la excepción. La concentración se dio frente a las oficinas de ANSES para reclamar por las jubilaciones de las amas de casa. En esta oportunidad, la 6 veces campeona mundial del boxeo, Alejandra Locomotora Olivera, subió al escenario y convocó a las mujeres a ser libres y fuertes. Significan medidas de ajuste que significan un incremento de la pobreza, la desocupación y la precarización, descargando la crisis sobre la espalda de las, los y les trabajadores. Un ejemplo de esto es que el gobierno ha decidido dar fin a la moratoria previsional que permitió a miles de nosotras acceder a una jubilación, popularmente llamadas de las amas de casa. Por eso hoy marchamos desde ANSES. Porque es otro derecho anulado siguiendo las directivas impuestas por el FMI. Yo también sufrí la violencia y en el boxeo, en el deporte que yo elegí, donde tengo 6 títulos mundiales que no los tiene nadie en el mundo, nadie. 6. El hombre, por ser hombre, gana millones de dólares con un solo cinturón. Y nosotras, las campeonas del mundo, nos pagan monedas. Entonces, nosotras mismas tenemos que aprender a querernos más y hacernos respetar para que después nos respeten todos los hombres, esos machistas que nos matan, que nos violan, que nos acosan y que nos hacen sentir basura. Todo personas, hacemos de una mujer. Respeten a las mujeres, respétennos, chicas. Yo peleo por la igualdad en este mundo tan machista que es el mundo del boxeo, donde pensaban que si una mujer subía al ring o si una mujer tenía músculo, dejar de ser mujer. No, no voy a dejar de ser mujer por tener músculo. Nosotros también queremos tener músculo, queremos hacer lo mismo que los hombres. Eso se llama igualdad. Y el día que respeten y valoren la igualdad, el mundo va a ser maravilloso. Gracias, ni uno menos. ¡Viva nos queremos! ¡Linda nos queremos! ¡Y fuerte nos queremos! ¡Aguante Santa Fe! Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org